Me vi perdido y sin saber que yo moría sin querer. Ya no confiaba en otro ser, porque perdí a la que amé. Tú me enseñaste a compartir mi vida entera, te ofrecí tanta ternura, te entregué solo tus ritos recibí, porque el cariño sabe amar, también olvidar. No existe el tiempo para borrar mi inmenso amor, tu dulce mirar. Quiero olvidar, no puedo más, no vuelvo a y sin saber que yo moría sin querer, ya no confiaba.